DJ Julio Sánchez Cristo y las canciones con sello W. Seguimos con Manzanero en la W. Después de ese éxito en las radios, es llamado por uno de los ejecutivos de la filial mexicana del sello RCA Víctor para grabar un álbum. Ni tiempo ni distancia, y luego tu indiferencia. Manzanero atiende esa llamada y trabaja con su primer disco, que se llamó curiosamente Mi Primera Grabación. Abre con tu mirar mi pensamiento. Mira en mi corazón, dentro de mí. Y siempre encontrarás nuestro feliz cariño. Vivo todavía, latiendo siempre igual. No hay en mi pecho tiempo ni distancia. No hay duda en nuestro amor ni condición. rock y bolero. Este grupo se llama La Unión y aquí se unen para Voy a apagar la luz. Alejandro Sanz, uno de los más grandes de España, grabó con él Adoro.

extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé. Pero te extraño, te extraño. Hizo un disco de canciones de otros, canciones que admiraba de otros. Por ejemplo, este Solamente una vez, un bolero autoría de El Flaco de Oro, Agustín Lara. Y esta bellísima canción del maestro Fuentes, muchas versiones existen, entre ellas la de Luis Miguel. Solamente una vez amé en la vida. Es una cosa,